Continuamos aquí entre mate y mate. Se viene el disco del Punillazo y seguramente será, puede ser, una jornada histórica de celebración. ¿Alguien quiere salir al aire? Para las asambleas socioambientales de Punilla, sí queremos salir ahí. Está del otro lado Juan Nicastro para conversar en esta noticia. Te acabamos de decir, ahí nos preguntaban los oyentes, nos decían, ¿poder repetir la noticia de la autovía? Sí, señor, la pueden encontrar en cdmnoticias.com.ar. La provincia modificará la traza de la autovía Punilla, según lo informó Jorge Alves, el titular de Camino de las Sierras. La compañía que dirige la construcción de la autovía Punilla anticipó que están trabajando en una nueva traza que va a reemplazar a la vieja ruta 38 y que analizan precisamente el camino por el oeste de la ruta 38, como lo venían exigiendo las asambleas de nuestra región. Está en línea nuestro compañero Juan Nicastro. Juan, buen día. ¿Cómo andás, Fede? ¿Cuántas cosas, no? ¿Cuántas cosas? ¿Qué mañana? Qué bárbaro. Mira, a mí se me mezcla todo. Realmente, bueno, el festejo se siente. Es como un terremotito que está recorriendo el Valle de Punilla y no solamente el Valle, la ciudad de Córdoba también. Y bueno, muchas emociones mezcladas. En el caso, viste, bueno, a mí me han despedido del laburo del INTI a principio de año, sí. Y la resistencia sigue en el INTI. Sí, hoy estuvimos charlando con Luciano Domínguez sobre esto también, ¿eh? Claro, bueno, y yo pensaba en la fuerza que tiene cada resistencia, ¿no? Cómo las luchas se ayudan, ¿no? Es muy, muy importante lo que está pasando y estamos cayendo, como se dice, ¿no? Recién vamos cayendo en lo que está pasando. El sábado la fuerza de San Roque fue muy clara, contundente y entonces acá está el resultado. Sumado a todas las acciones, más de un año, ¿no? Hay que tener esa visión de que no es un detalle el que genera el resultado final, sino la suma de todo lo que se ha hecho, ¿no? Sí, hay que sumarle, Juan, también la histórica, también lucha en años anteriores contra la reforma de la ley de bosques que termina, claro, con esta otra nueva victoria, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, vamos a hablar del disco. Sí, por favor, que también es histórico. Claro, porque en el medio de la resistencia hemos aprendido que hay que construir el mundo que queremos y este disco se va a presentar el sábado que viene, justamente en San Roque. Iba a ser un día de pura lucha, ahora va a ser un día de lucha y festejo mezclados, ¿no? Y son 14 bandas, 14 formaciones musicales. La mayoría no había grabado nunca y grabaron en un estudio en Valle Hermoso que se llama El Vallisto. Gente que ya se conocía, que ya venían compartiendo caminos artísticos y de poesía y música. Y este disco ya está grabado, se está imprimiendo en estos momentos, se está terminando el arte de tapa y estaría listo para este sábado ya las primeras copias. Uh-huh. Son de distintos lugares del Valle de Punilla e incluso de allá de cerca de Capilla del Monte. Están, por ejemplo, los Jarillas de Charbonnier. Está el dúo Guauque de la Falda, está La Revuelta, que es una formación donde está el Pablenque de Jardino con la Gillo de San Jorge, la Yuki de Vialet, Rita Calandra de Vialet, Simón Paredes también de Vialet, Las Chinas del Monte, que es una banda de mujeres de distintos lugares del Valle de Punilla. Bueno, y justamente tengo acá cerca a la Ceci Álvarez, que es una de las Chinas del Monte, y si te parece, la hacemos así completa y te Pero paso claro. a la Ceci y seguí la nota con ella. ¿Cómo no? La Ceci Álvarez de Villa Jardino, una de las grosas del disco Punillazo, El Monte Canta. Acá está, ahí te lo paso. Bueno, ahí está. El fe de una. Ah. Hola, buen día. Hola, Ceci, ¿cómo te va? Bien, bueno, bien acá. Qué momento. Puro canto. Qué momento. A puro canto, sí. A puro canto y las cosas alineándose. Claro. Alineándose que sí. Muchísimo. Pero bueno, acá trabajando mucho. Esta es la semana que se terminan de definir un montón de cosas de un proceso muy largo. Sí. Muy largo, de muchos años, te diría. que esto se viene gestando. Sí. Y vos, hoy lo estamos pariendo. Eso es. Vos sabés que siempre decimos, siempre, siempre. Lo dijimos también cuando fue la lucha contra la reforma de la ley de bosques, que hay dos planos siempre de estas luchas, que es, uno es la conquista de eso que se está reclamando, ¿no? Efectivamente, sí, ahora es que se mueva esta traza, pero también la articulación que se va construyendo identidad, se va reconstruyendo tejido social, y ese es el otro plano, en este caso, el de ustedes, el de los artistas, los músicos, las músicas, que bueno, han podido también crear a partir de esto, ¿no? Exactamente, es otro lenguaje. El lenguaje del arte yo creo que ha sido un factor en común en todos estos años, ¿sí? Es una forma, es un lenguaje elegido que auxilia todas estas causas. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escuchamos, sí, bárbaro. Bueno, eso, como que este proceso del disco trae mucha historia, porque trae muchos momentos vividos con respecto a mucha filosofía de vida, mucho pensamiento de vida. Yo digo que en los temas se ve reflejado un modo de estar en la vida, ¿sí? Porque se habla sobre medicina en el monte, sobre alimento en el monte, se habla de tierra, de construcción de nuestras viviendas, y todo eso está reflejado en las letras que se vienen componiendo hace tantos años. Y que hoy se vuelve un hecho artístico que se puede compartir, que para nosotros es lo mejor, que se empieza a replicar, que empieza a circular la letra con los acordes para que sean de todos, ¿sí? Todos aquellos que tengan ganas de sacar los temas van a estar la especificación de cada acorde en cada letra, así que es también un logro, eso es muy importante. Claro que sí. Bueno, ¿y cómo va a ser esa presentación? Seguramente, ojalá, ya con estas noticias que hoy recibimos hace minutos, confirmada, será una celebración también. Contanos, exacto, cómo está preparado. Bueno, esto tiene, nuestra intención primaria era presentarlo en un espacio público. Nos fuimos más cerca del lugar del conflicto, dijimos Plaza Federal, íbamos a plantear un buffet, íbamos a plantear la posibilidad de tener alguna una posibilidad de hacer el festejo ahí, bueno, pero solo se va a presentar el disco en Plaza Federal a las 3 de la tarde, a las 15, presentamos las 14 composiciones, ¿sí? Sí. Con todos ahí compartiendo. Y después de esa presentación nos mudamos a 100 metros a una casa de una vecina que abre las puertas de su casa para poder seguir el festejo a modo de festival, a modo de peña, con un montón de otros artistas que tienen muchas ganas de celebrar también esto con este mismo lenguaje. Así que primero en la Plaza Federal y después nos mudamos en caravana, que creo que va a guiar la comparsa, que va a guiar el candombe, porque ahí también los compañeros del candombe dijeron hacemos la caravana hacia la peña. Claro. Así que de ahí nos mudamos a 100 metros, donde va a haber peña, buffet, con otras expresiones ahí mostrándose, compartiendo el momento. Buenísimo. Bueno, Ceci, felicitaciones. Bueno, gracias primero por el laburo, por la creación, por estar siempre ahí. Y segundo, felicitaciones por este laburo, ¿eh? Gracias a ustedes por difundirlo y somos todos, estamos todos en esto. Sin duda. Así que vamos por esa celebración y bueno, lo esperamos, ahí vamos a seguir compartiendo y a la gente la invitamos, por supuesto, que se acerquen, que va a ser un hermoso momento, libre y gratuito para todos, para poder compartir esta creación. Bien, ahí estaremos, ahora ya están juntando acá las tapas de empanada y todo para llegar por ahí. Un abrazo grande, bueno, Ceci. Gracias, los esperamos a todos. Hasta pronto. Ahí estaba Ceci Álvarez, una de las cantantes de Las Chinas del Monte, que están en este disco histórico también, que se va a estar presentando, Punillazo, El Monte Canta, primer disco del cancionero popular del Valle de Punilla. Los Molinareños, Marcelo Paisano Peralta, estarán. Nos ayudan a estar más cerca como comunidad. ¿Cómo podemos negarnos a estar conectados? Solo queremos que no pase por la montaña. Queremos cuidar la vida que nos rodea. Sí a la autovía, pero no por la montaña. Pero no por la montaña. Pero no por la montaña. Thank you. Esto es Unidos por el Monte, un coro de 150 cantantes que se reunieron para cantar contra este proyecto de autovía de montaña. Los seres humanos somos como un monte en movimiento y de alguna forma queremos representarlos. Queremos que nuestra voz sea la voz del monte. Por eso nos juntamos aquí en representación de ese verde que está allí, porque lo queremos cuidar, porque nos sentimos perteneciente a una misma familia. Las raíces de esos arbolitos se toman las manos con las raíces nuestras. Su perfume es nuestro aliento. Ese verde está en el iris de nuestros ojos. La savia es nuestra sangre que late en nuestro corazón. Así que el monte es uno con nosotros y nosotros somos uno con él. No hay separación. ¿Cómo no defenderlo a él si nosotros somos él? Cuando nosotros no estemos más, todo seguirá así. Nosotros somos los fugaces, pidiendo que cuidemos la eternidad. Este es Alejandro Maldino, el autor en letra, con música de arreglo de Alejandro Pitis y Emanuel Lover, Coral del Monte, que resultó un canto de amor con la finalidad de expresar una voluntad popular. Ahí estaba, esto fue producido en junio de 2018, 150 voces reunidas.